caminando, caminando, buscando de la luna su esplendor. Voy silbando, voy cantando el tema popular de una canción. Sea guaracha, sea bolero, sea la rumba o el danzón, no me importa si me gusta alegrar mi corazón. Nocturnando, caminando, buscando de la luna su esplendor. Voy silbando, voy cantando el tema popular de una